de Resistencia, ya estamos aquí en un nuevo programa de Los Nuevos Viejos, como todos los lunes, justo a las 6 en punto de la tarde. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el calorcito? ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal su fin? ¿Anduvieron dando el rol por ahí? ¿Descansaron? Ahí escríbanos a las redes sociales en arroba resistmx y en el Facebook Resistencia Radio. Díganos qué estuvieron haciendo este fin de semana. Nosotros pues ahí estuvimos rockeando un rato, estuvimos descansando y disfrutando del calor y del nuevo horario que, bueno, hace una semana ya les había comentado que para mí me gusta muchísimo más. Y bueno, este fin de semana salió el nuevo disco de los Deftones. El álbum se titula Gore. Y ahí estuvieron Michael Bublé felicitando a los Deftones y estuvieron ahí como muchas noticias alrededor de ellos. Y pero bueno, como aquí somos los nuevos viejos, no vamos a poner canciones del nuevo disco, pero sí vamos a poner algo de new metal. Y yo creo que para empezar vamos con algo de Resorte y esta canción que se llama América. Abre su primer disco de 1995-94 y vámonos con esto de Resorte aquí en Los Nuevos Viejos. Pareció eso de América, de Resorte, de esa canción llamada América. Estamos aquí en Los Nuevos Viejos y pues bueno, aquí nada más como dato, este disquito salió en 1997, República de Ciegos, y es uno de los primeros discos que se hace aquí en México de new metal, que traía realmente un sonido poderoso y tenía una producción un poco pobre. Pero bueno, traían un punch y un sonido que de los que ya no se está haciendo aquí en México. hace mucho tiempo. Pues bueno, seguimos con disfrutando que los Deftones sacaron un disco. El disco se llama Gore, pero pues bueno, vamos a estar poniendo cancioncitas de New Metal. Y los Deftones junto con Korn fueron los primeros, las primeras bandas que inauguraron este género. Y vamos con una canción que hizo que Korn ganara su único Grammy. Ganada también como... pues ahí te digo cuándo fue, mira. 1999, Korn ganó con esta canción su único Grammy. También ganaron como mejor video. Y pues ya cuando lo escuchen van a saber qué video estamos hablando. Vámonos con Freak on a Leash de Korn. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away? Fue Korn con Freak on a Leash, la única canción que les he hecho ganar un Grammy. Aquí tenemos algunas noticias de David Silveria, que fue baterista de Korn. Y pues bueno, fue hace no mucho tiempo, en su otra banda que tiene, bueno, que tenía ahora, que se llama Infinca, lo sacaron de la banda, tuvo sus diferencias ahí con el otro, con Ruiz Story, por ser ferviente admirador de Donald Trump. Y pues bueno, yo estoy completamente de acuerdo con que lo hayan sacado de la banda. Cualquiera que esté con las ideas de Donald Trump y bueno, sus bola de idioteces que se la pasa diciendo. Y aparte de ser un racista en contra de los mexicanos, pues bueno, es como un Peña Nieto, pero gringo, ¿no? Dice pura babosada, pura estupidez. Yo no sé si un sistema político como el americano, el estadounidense, logre frenar que alguien como Donald Trump llegue a la presidencia. Yo esperaría que sí, ¿no? Sí, tienen más filtros que los que aquí les vale madres, ¿no? Y lo que hacen es, si quieren a alguien de presidente, lo ponen. Y pues bueno, solamente para seguir con el chisme aquí, David Silveria publicó lo siguiente: ya no soy parte de Infinca, sugiero que ya no sigan más a la página, y todo lo que lean son mentiras liberales y estupideces. Ya no hablo con el idiota que era mi compañero, libertazo, demasiado, liberal trazo, demasiado grande para gastar mi tiempo hablando con su cara de gilipollas. Bueno, costó trabajo porque era una página española la que lo leí, ¿no? Entonces, hay que hacer la traducción del español ibérico al español mexicano, entonces está medio rudo. Pues así es, David Silveria, un gran baterista, pero pues por lo menos, bueno, ahora sabemos que tiene un cacahuate de sentido común en su cerebro. Pues bueno, vamos con otra banda de new metal. A mí en lo personal es de las bandas que más me gustan. Han estado publicando videos, las grabaciones de su último, bueno, de lo que va a ser su más reciente disco. Y por ahí hay noticias de que ya tienen 7 canciones grabadas. Es una pena que aquí en México no los traigan o casi no los conozcan. Y pues bueno, desafortunadamente no creo que vengan, no creo que vayan a hacer el esfuerzo ni siquiera por traerlos, porque es una banda un tanto desconocida. Tuvieron ahí su tiempo de fama cuando salían en MTV con un video que se llama Point Number One. Y pues bueno, ese fue su primer disco. Ahorita ya tienen 5 o 6 discos, séptimo por sacar, un DVD, disco en vivo. Digo, estos son unos músicos de Chicago, Illinois. Y vámonos con Family System de Chevel, aquí en Los Nuevos Viejos y en Resistencia Radio. Family System de Chevelle aquí en Resistencia Radio. Y una de las noticias buenas que tiene el que Donald Trump se esté postulando para la presidencia de Estados Unidos es que por lo menos ha hecho que Rage Against the Machine se meta al estudio. O sea, es una muy buena noticia que Rage, después de hace que se desintegró Audioslave, estuvieron ahí en, tocando en varios festivales en Europa hace como unos 8 años, 10 años. No se les había ocurrido meterse al estudio. Y ahora que están todos en contra de Donald Trump, afortunadamente Rage Against the Machine, que siempre fue una banda contestataria y que estuvo en contra del pues, el sistema que actualmente está pues, gobernando todo el mundo, pues se haya juntado para hacer un disco anti-Donald Trump. Yo estoy muy de acuerdo, así que vamos a... En cuanto salga, pues todos los fans vamos a ir a comprarlo y ojalá se den una vuelta aquí por México. Sacan un DVD y según muy fans de México, pero pues ya no he regresado. Y pues bueno, estamos aquí con... Si no un especial, pues sí, poniendo música de New Metal. Nos estamos soltando la mata y sacando los tenis Vans aquí en Resistencia Radio. Estamos poniendo los pantalones abajo de la cintura y subiendo los calzones. Así estamos ahorita en Resistencia. Les recordamos las redes sociales, @ResisteMX para Twitter y para Facebook, Resistencia Radio, y nuestro teléfono es 7096-0691. Ahí nos van a poder escribir. De repente andamos ahí regalando boletitos para películas, teatro. Y pues ahorita que está la primavera, yo les recomiendo que vayan a la Cineteca. Se están haciendo las funciones al aire libre y pues son muy buenas. Son a partir de las 7:30, 8:30 de la noche, ya que está un poco oscuro. Se pone atrasito de donde están los cafés y ahí se pone bueno. Hace un año yo vi el documental de Bansky y está padre. Se pone uno a gusto si va uno con su chica. Ahí te compras unas palomitas, un refresco, una mantita y te la pasas a gusto ahí en la Cineteca. Hay muchas opciones aquí en la ciudad de México para hacer. Entonces, bueno, vamos con más música. La siguiente banda también de New Metal, vamos a estar poniendo puro New Metal. Así que, si son millennials, si nos están escuchando, esto es verdaderamente rock, lo que se hacía hace 10 años. Vámonos con System of a Down y esta canción dedicada al aspartame. Así dice aquí, está dedicada al aspartame. Y resulta que este compuesto lo relacionaban con que la gente tenía problemas, tendencias suicidas y homicidas, y porque se relacionaba con tumores en el cerebro. Y bueno, System of a Down hizo una canción de esto. Vámonos con Sugar de System of a Down aquí en Resistencia Radio y Los Nuevos Viejos. Some people call it insane. Yeah, they call it insane. I play Russian sit. My desolate room. No lights. No music. Just ever. Killed everyone. I'm away forever. But I'm feeling better. How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. How do I feel? Pues así estamos rockeando aquí en Resistencia Radio, así con Sugar de System of a Down. Pues es que ese final está muy brutal. Bueno, un final bastante brutal, con una canción brutal y una banda brutal que ya no existe, pero pues esperamos que también se junten para hacer un disco anti-Donald Trump. Sería muy bueno, sería algo legendario que podría hacer este señor, o hacer solamente que todas las bandas que ya no existen y que son y que eran muy buenas se juntaran y hicieran todos un disco anti Donald Trump. Así sí le aplaudo al señor. Así sí, sí, órale va. Y entre todas las estupideces que decía de los latinos y todo esto, pues ahí hay una foto, un meme que vi ahí en Facebook. Decía, cuando Donald Trump sí acepta a los latinos y abrazado de una chica latina así toda, pues es muy buen ver, ¿no? Cuando era o hace, hacía todo esto de Miss Mundo y Miss Universo, no estoy seguro cuál era el que hacía este hombre, pero pues solo cuando nos conviene, ¿no? Y hablando de que la gente en Estados Unidos que no acepta inmigrantes, cuando pues él mismo es inmigrante, sus esposas son inmigrantes, pues bueno, gente con un cacahuate en la cabeza, desafortunadamente nos gobierna aquí en México y nos gobierna en todo el mundo, y pues no queda más que resistir, ¿no? Y otra, ya estamos casi en medio programa, siento que me estoy yendo un poco rápido, pero pues bueno, así era el New Metal, rápido y directo y fuerte y darte en cabezazos y andar en el skate y andar ahí en con brazos rotos. A mí nunca se me dio el skate, yo no, nunca lo pude practicar, no me podía subir a la tabla, apenas me subía y ya sentía que patines. A mí, bueno, no, el skate nunca se me dio. Se me da la bicicleta, ¿no? Eso sí, siempre me ha gustado, siempre andaba en bici en todos lados, iba a casa de mis amigos, de la chica, de todos lados siempre iba en bicicleta, llegaba a todos lados en bicicleta. Ahora ya es un poco más complicado, pero deberíamos de tomar otra vez esa bonita costumbre, andar en bicicleta. Otra de las bandas que fue pionera del New Metal es Godsmack. Hace una semana estuvimos celebrando un aniversario luctuoso de Kurt Cobain y también de Lane Stanley. Lane Stanley fue vocalista de Alice in Chains. Y precisamente Godsmack toma su nombre de una canción de Alice in Chains que se llama Godsmack, obviamente. Y pues bueno, con un estilo muy similar a lo que hacía Alice, Godsmack saca su primer y sus siguientes discos y bueno, lo transforma todo, como que toma el estilo Alice in Chains, pero lo hace New Metal y también los convierte en una excelente banda que vamos a presentar el día de hoy en Los Nuevos Viejos. Vámonos con Immune de Godsmack aquí en Resistencia Radio. You have come here from all over the world because society has no further use for you. This place will now be your holding pen until your death. I'm very good at this business because I make all the rules. But if you break anything, you'll find that they lose life after death. Patience is how I'm living today. I lie before you, stressing me out again. My life is twisted, twisted like your own. eso fue Helmet, eso fue Godsmack con Inmune de su primer disco, y estamos aquí en Acalorados, en Resistencia Radio, presentando canciones de New Metal. Ahora que nos estamos poniendo gore, como el disco que sacaron los Deftones, estamos poniendo rudos aquí en Resistencia. Ves, ya hasta se me fue el avión de lo que les iba a comentar. Bueno, estábamos hablando de Alice in Chains y de Godsmack. Alice in Chains es una banda de noventera del grunge, y Godsmack una banda del new metal. Y fue cuando ya al final terminaron como muchas bandas. Aquí me están preguntando que es dónde estoy dejando a Limp Bizkit. Y pues bueno, Limp Bizkit, pues es bueno, su primer disco es bueno, pero la verdad es que no preparamos ninguna canción de Limp Bizkit. Y pues bueno, les pido una disculpa, ya estaremos poniendo ahí algo de ellos. Y también de Kitty, de las chicas que rockeaban. Yo me gustaba mucho el disco de Kitty, la seguía y escuchaba y lo ponía. Y la otra vez que lo puse, nada más para recordar viejos tiempos, la verdad se me hizo una porquería de disco. Ya lo escuché bien y no, ya fue como, ¿por qué escuchaba yo esto? ¿No? Nada más porque estaba de moda escuchar a Kitty. Y pues bueno, salían ahí con su onda rockera. Hay otras chicas que se llaman Drain STH, que también eran de la onda grunge, new metal. Se las ponemos la próxima semana. Lo voy a anotar aquí. Para... Una de ellas está casada con Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath. Y de hecho yo creo que tiene mucho que ver pues Black Sabbath con ellas, porque los discos de Tony Iommi solista... suenan mucho a ellas, bueno, viceversa, ¿no? Ellas suenan mucho a los discos de Tony Iommi. Y pues bueno, seguramente ahí les hizo alguna rolita, ¿no? Por ahí, así nada más para su una rolita coqueta para sus chicas. Pues vámonos con Helmet, ahora sí, con esta canción Sinatra. Yo les iba a traer la versión de Deftones, pero no la encontré en mi discografía, pero... Pues bueno, los Deftones sacaron un disco de rarezas de lados B hace unos 5 años y tocan esta canción de Helmet llamada Sinatra. Así que vámonos con lo original aquí en Resistencia y los nuevos viejos. Beatles. Eso fue Sinatra de Helmet. ¿Y qué tenía este género de new metal especial? Estas síncopas, estas guitarras afinadas en do, en re, y bueno, voces muy poderosas gritando, casi llorando. Y en caso de, bueno, de los Deftones, una voz muy sensual, ¿no? La que tiene Chino Moreno. Y al mismo tiempo sensual, y cuando tenía que meterle power, le metía todo el power que se requería para pues, reventarse, ¿no? en el escenario. Eso fue Helmet con Sinatra. No encontramos el lado B de los Deftones, pero pues bueno, ya tienen una idea. Y los que son fans de los Deftones seguramente lo conocen y saben perfectamente de qué canción estamos hablando. Estábamos hablando de Donald Trump y sus babosadas, ¿no? De hacer el muro. Y estamos también viendo aquí en México que también hay muchos políticos bastante pues, malos. Y se les descubren cosas, Panama Papers. Y pues, en Islandia lo que hacen es toda la banda va, se junta fuera de la casa del primer ministro y se va. ¿Aquí qué pasó? Pues nada, creo que la banda medio lo comentó, medio lo dijo y después, pues, como todo, ¿no? Se olvida y ahora ya perdonaron algunas cosas ahí de unos políticos. También yo sé que es más complicado poner de acuerdo a un país como México, que somos muchos y que es muy grande, a Islandia, que no es más grande que el Estado de México y el DF juntos, ¿no? Eso es todo un país, ¿no? México es 10 veces, 20 veces más grande que todo eso, pero aún así también la educación, aquí hay más gente que no lee, medios de comunicación masivos son los que Televisa, TV Azteca, son los únicos que la gran mayoría escuchan, o nunca está la contraparte. Yo tenía un profe ahí en la universidad que decía, tú léete un periódico izquierda, uno de derecha y te vas por el medio para conocer la verdad, porque ni uno ni otro te dice pues lo que es cierto. Y pues así, nada más que aquí todos nos dan de derecha y ya, ¿no? Todo lo que escuchamos. Pues bueno, después de esta reflexión aquí en Los Nuevos Viejos, esperamos que pues vamos a dedicarnos a la música, que es lo que nos compete. Vamos con una canción donde Chino Moreno, hablando de su voz sensual y poderosa, estúpido y sensual, Chino Moreno. Te amo, Chino. Te amo, Chino. No, y aparte, pues bueno, los Deftones iban a sacar un disco antes de que muriera Chicheng, bueno, tuviera su accidente en coche, que lo dejara en coma, lo dejó en coma varios años, que se llama Eros, y no lo tocaron, o sea, lo dejaron ahí enlatado porque pues era una forma de respetar la memoria de Chicheng y porque él había grabado algunos bajos, y lo dejaron ahí. Y pues ahora mencionan que muy probablemente lo van a sacar, nada más falta pulir algunas cosas, pero siguieron trabajando con otro bajista. Pero pues bueno, vámonos con Seven Dust y esta canción llamada Bender, a ver si distinguen algún invitado que está ahí tocando con ellos. Just Seven Dust con la canción Bender, la colaboración de Chino Moreno aquí en Resistencia Radio, y estamos celebrando que los Deftones el 9 de abril sacaron su última producción llamada Gore, y nos pusimos Gore aquí en Resistencia y los Nuevos Viejos con New Metal. Y pues bueno, ¿quién toca ahora el bajo? Sergio Vega. Sí, Sergio. Sergio Vega con los Deftones, después de que Chichen pues falleció después de un, que se dio un accidente automovilístico, quedó en coma y después de un par de años pues lo desconectaron. Así hicieron varios conciertos, pidieron donaciones los Deftones, pero pues bueno, igual que con Cerati, ¿no? Pues ya cuando yo llega a un límite, me imagino yo que ya no necesitas estar ahí conectado, ¿no? Ya para qué o qué sé yo. Pero pues bueno, los Deftones nos dejan, y Chichén nos dejó muy buenos discos como el Around the Four, como el primero de los Deftones, y para mí el mejor que tienen, que es el Adrenaline. Es un discazo, pero sí le meten punch estos señores. Pues bueno, lo repetimos, nuestras redes sociales, @resistmx, Facebook Resistencia Radio, y el teléfono 796-0691, y el Twitter del programa es @nuevosviejos. Ahí nos pueden seguir, nos pueden dar sugerencias si quieren que pongamos alguna banda que se me esté pasando, alguna petición. También nosotros ahí en la página de Resistencia están, luego regalan boletitos para una actividad, teatro, cine, bueno, lo que más allá ahorita. Y pues apenas tuvieron aquí en el estudio al vampiro de Ex Mana y Ex Jaguares y Ex Azul Violeta, y ahorita trajo su producción llamada Monoplasma. La repetición de ese programa, si lo quieren escuchar, va a ser ¿cuándo? Hoy a las 10 de la noche. Y si quieren seguir escuchando Los Nuevos Viejos, el miércoles tenemos nuestra repetición a las 6 de la tarde. Y pues bueno, ahí también recuerden que los viernes publico el playlist que tuvimos. Subo las canciones a YouTube, bueno, no las subo, las agarro de YouTube, las pongo en un playlist y ya las trepo otra vez al Twitter para que, si hay una canción que quieran escuchar o que ya está chida y esta canción está buena, pero ya no me dio tiempo de escuchar el nombre, pues bueno, ahí la van a conseguir. Y pues vámonos con, estábamos hablando de Chichén, los Deftones, vámonos con esta canción de Around the Four antes de venir, de regresar y despedirnos. Vámonos con Lotion de los Deftones. Los Deftones, Lotion, Los Nuevos Viejos y Resistencia Radio. No sé, ¿qué más cuenta? Roqueando. Despierten para todos los... Toda la banda que piensa que el rock ya murió, pues no. Los Deftones sacaron un disco y sí, estoy emocionado. Y pues sí, está bueno el disco, ya lo estuve escuchando ahí. No sé qué piensan de estar de ahora al día los servicios de streaming, Spotify, Google Play y Apple Music. Yo al principio estaba en contra y como que no agarraba la onda de lo que era Spotify, sobre todo. Ya después me prestaron ahí una cuenta de Apple Music y pues inmediatamente salió el disco de los Deftones y lo escuché, ¿no? Y se me hizo algo bueno, pero yo como buen nuevo viejo me gusta tener el disco ahí físico, ¿no? Y sí tengo ahí una colección. Dice mi novia que yo solo compro discos, los abro y los guardo. Ya no los vuelvo a agarrar. Pero pues bueno, ella no entiende esto. Pues bueno, vamos a despedirnos con una rola. Bueno, antes vamos a dar unas noticias. Vamos a ver si es cierto, porque nos han pillado varias veces estos tipos. El 16 de marzo, Maynard James Keenan dijo: no logramos avanzar en el nuevo disco de Tool. Y hoy, 19 de febrero, Maynard James Keenan dice... Asegura que una vez, de marzo, perdón, 19 de marzo, que la música de Tool esté lista, las letras van a fluir. Y hace dos días, en la página de Tool dice que solo falta terminar un par de canciones cortas y el disco, la música, está hecha. Y pues bueno, lo que dicen ellos, lo voy a leer así textual. Personalmente no creo que cambie mucha cosa, especialmente a estas alturas del proceso compositivo. Solo quedarán un par de canciones cortas por completar, junto a una transición o dos, o tres. Por supuesto, debemos tener en mente todos los cambios que quizá se deban hacer para acomodar la voz. O sea, todavía, yo entiendo, todavía falta un rato, pero por lo menos nos tienen ocupados aquí leyendo noticias del nuevo disco de Tool, que ya 2006 salió el último, y pues nos han tenido... diciendo que ya va a salir, que ya va a salir, ya va a salir, no sale. Y pues bueno, hablando de Tool, hablando de los Deftones, vámonos con la última canción aquí en Los Nuevos Viejos. Yo me despido, mi nombre es David, estamos en Resistencia Radio. Escuchen la repetición de este programa el jueves a las 6, el miércoles, perdón, el miércoles, hoy es lunes, el miércoles a las 6 de la tarde. Y pues nos escuchamos la próxima semana y estén al pendiente del Twitter, el viernes subimos el playlist de este programa. Vámonos con Passenger de los Deftones y colaboración de Maynard James Keenan aquí en Resistencia y Los Nuevos Viejos. resistencia. Oídos libres.